hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. ...de Fomento de Málaga, y ellos son los que nos van a explicar lo que es el proyecto de la carretera de Los Molinillos, o la carretera de Villanueva del Trabuco, como la conocemos. Sabéis que es un proyecto que por parte de esta corporación y de las corporaciones anteriores ha sido un proyecto muy demandado, un proyecto muy reivindicado en ese sentido, ¿no? Por varios motivos. Por un lado, la necesidad de unir el centro penitenciario con lo que es Archidona para facilitar todo el acceso a esos funcionarios, a esa gente que va a estar relacionada con el centro penitenciario. Por otro lado, importantísimo porque es una salida del polígono industrial y también una variante que nos puede ayudar para descongestionar el tráfico en toda la zona del llano. Y, por supuesto, supone también una salida importante hacia Málaga, que vamos a conseguir un ahorro de kilómetros y una salida muchísimo más fácil y menos peligrosa que la actual por la carretera del Trabuco, pues para llegar a Málaga, ¿no? Pero fundamentalmente está el centro penitenciario, que hay una expectativa, una vez que esté funcionando, de que tiene que tener una cierta cercanía con Archidona, pues para todo lo que supone el desarrollo del centro penitenciario, para todo lo que supone ese aporte de lo que podría hacer la economía local a ese proyecto, que también es interesantísimo para la localidad, ¿no? Yo sin más, pues le paso la palabra a Alfonso o Antonio, ellos ya que se organicen cómo lo van a hacer la presentación, y después pues se establece, ¿no?, un turno de palabras y sí. Todas las dudas o sugerencias que tengáis, pues es el momento de poder realizarlas. Bueno, y agradecerle a Antonio y a Alfonso pues su presencia aquí esta tarde para explicar de primera mano lo que es este proyecto. Bueno, muchas gracias. Yo soy Alfonso Sánchez y, bueno, pues, como ha dicho el alcalde, bueno, pues está el acondicionamiento de esta carretera, ha sido un proyecto muy demandado. La carretera actual, pues, es estrecha, tiene muchas curvas, tiene una anchura de entre 5 y 5 metros y medio, y, bueno, pues ha sido una demanda ya de varios años el hacer una nueva carretera, que ha venido luego impulsada con el tema del centro penitenciario. Se hizo una propuesta desde aquí, desde la delegación, a la Dirección General de Sevilla, y en junio del 2010 pues nos dieron la aprobación del acondicionamiento de la carretera. Antes de empezar a redactar nada, pues estuvimos viendo un antiguo proyecto que existía en la carretera, pero vimos que, bueno, que técnicamente pues era muy difícil de ejecutar, con lo cual pues decidimos partir de cero y empezar un nuevo estudio de una nueva carretera. Antonio ha sido el que ha estado dirigiendo a la empresa en el anteproyecto, y bueno, y él os podrá explicar un poco más en qué consiste el acondicionamiento de la nueva carretera. Bueno, soy Antonio Nieto, soy técnico de servicio de carretera, y como ha comentado el jefe de servicio, cuando llegamos a... hubo la demanda de potenciar un trazado nuevo para esta carretera o acondicionar la carretera que había, lo primero que se hizo fue coger efectivamente un proyecto que había del año 2000, creo, que no se llegó a terminar como proyecto de ejecución, y en realidad básicamente lo que proponía era corregir el trazado que había ampliando desmonte. Ya que nos dio la Dirección General la posibilidad de hacer un anteproyecto, decidimos ser un poco más ambiciosos. La verdad es que esta carretera, decía Alfonso, que tiene en algunos sitios no tiene ni 5 metros, tiene algunas curvas con 4,75 de ancho, y quien conserva esta carretera, sabemos los problemas que tenemos en invierno también con zonas de hombría, que hay heladas, tenemos que venir a echar sal. Con todos esos antecedentes nos pusimos en el año 2010 a hacer, pues, dentro de las posibilidades, el mejor anteproyecto de los que podíamos, los que estábamos y podíamos entender. También les digo que no, finalmente en el anteproyecto vienen dos alternativas recogidas, pero en el estudio previo que se hizo se encajaron muchísimos tanteos. Cada alternativa tiene hasta 5 o 6 subvariantes, y al final se hace un estudio de alternativas, de un análisis coste-beneficio, de ocupación ambiental, que no es... Lo que les quiero transmitir es que poner el trazado no ha sido un capricho de poner una línea que hay detrás, hay muchísimo trabajo, pues entre variantes y subvariantes, creo que probablemente salen más de 30. Al final se han recogido en dos, con trazos completos, que a su vez cada una podía tener más, ¿no? Las que se han sometido, entendíamos que eran las más, o el estudio de alternativas nos dio que eran las más razonables por condicionantes medioambientales, por condicionantes económicos, ocupación de terreno, coste real de la obra. Y después de someter esas dos a un análisis multicriterio, pues la solución que mejor garantías tenía es la solución que viene ahí recogida como alternativa o solución A, que básicamente se divide en tres tramos. El primer tramo va desde la intersección de la A92 hasta la altura del Cerro Artacho. Quiero recordar que básicamente se acondiciona la carretera muy cerca del trazado que hay actual, se amplía la plataforma, porque allí pueden ver ustedes las secciones tipo de la nueva carretera. Va a ser una carretera con una plataforma de 10 metros, son dos carriles de 7,5 más su arcene y luego otra berma exterior. Es una carretera convencional, como se tiene que hacer, como marca la normativa, una carretera moderna. Cuando se llega creo que es pasado, ahora mismo no recuerdo lo que es el arroyo de la Dana, se hace un viaducto que igual se tantearon muchas alternativas, no sé, porque igual en los planos no se aprecia, pero ese viaducto tiene una altura de pilas de 41 metros, que no va a ser una cosa, que un viaducto que tiene su relevancia, tiene 200, esta alternativa tiene 240 metros de largo, pero la altura máxima de pilas son 41 metros. Luego se va bordeando con radios porque, claro, si estábamos huyendo de una carretera con muchas curvas, pues uno de los primeros condicionantes que pusimos, aparte de cumplir la normativa, obviamente, pero es tener unos radios de curvatura lo suficientemente acordes con una carretera de una velocidad de 80 como esta, ¿no? Una velocidad de media 80, y salen radios de más de 130 metros, lo cual ha motivado que tengamos. Cuando uno tiene un radio de 130 metros, no es fácil encajar una rasante moviendo hacia un lado y otro, porque tienes que, cuando uno mueve un trazado, implica mover todos los 5 kilómetros hacia un lado y otro. Es bastante rígido en ese aspecto. Pero entendemos que el trazado que hay o cubre todas las necesidades que en su momento ha manifestado el municipio. Se conecta efectivamente el polígono, se hace una intersección con la carretera, porque efectivamente lo que se trata aquí es de restituir la carretera autonómica, la 7202, y por eso vamos a unir otra vez a la 7202, ¿no? Es una variante de trazado, pero restituir el itinerario en la misma carretera. Hay, por tener magnitudes importantes, hay desmontes de excavaciones en el punto mayor, pueden tener del 25-30 metros, en el kilómetro 1 aproximadamente, y también tenemos terraplenes de más de 20 metros, hay solo uno, pero que son de envergadura. Lo que les quiero contar es que el trazado es lo suficientemente sinuoso como para hacer imposible adaptar un trazado con la orografía que hay, con la diferencia de pendientes que tenemos en las proximidades del llano, a donde se llega a la zona final, la conexión ya con el municipio, ¿no? Hay una diferencia de nivel importante, y aunque se introduce un viaducto, ahí se ha jugado con la topografía, pero la topografía es la que es, ¿no? Igual no se aprecia esa escala, ni las excavaciones, ni los volúmenes, o igual tampoco se aprecia el paso inferior que hay en la conexión con el polígono industrial. Quizás ahí no viene pintado, pero vamos, que se ha intentado dar respuesta a todas las necesidades que tenía el municipio. Yo, en principio, de las características del trazado no tengo nada más que decir. Si tienen alguna duda, pues. Lo que se intenta es pasar de una anchura de 5 metros a 7 de calzada, y que la velocidad de 7 más 2, más 2 arcenes. Sí, más los arcenes, y que la velocidad pues sea de 80 kilómetros por hora. Con lo cual, pues el trayecto entre el municipio y la A92M, pues son 5 kilómetros 600. Pues estamos hablando que sería un recorrido muy corto para unir tanto el polígono como el municipio con lo que es el centro penitenciario y con la autovía. Y bueno, también recordarles que que esto no es ahora mismo ya el proyecto de construcción, sino que esto es ahora mismo un anteproyecto, que ahora mismo estamos terminando ya con la fase de alegaciones. Una vez que se termine la fase de alegaciones y se recojan, habrá que hacer el consultor a dar un informe de con todas las alegaciones que se han recibido. Se pasará a la Consejería de Medio Ambiente, que a su vez tendrá que pasar el anteproyecto un trámite ambiental. De todas maneras, nosotros eso a principios en 2010 ya hicimos una consulta a Medio Ambiente sobre la posibilidad de hacer la carretera, que no es que ahora Medio Ambiente vaya a decir que es imposible hacer esta carretera. A lo mejor pondrá sus condicionantes, pero que se supone que es favorable. El corredor más o menos estaba autorizado, el corredor que se va a ocupar, si nos digo. Luego ya Medio Ambiente pondrá sus condicionantes. Y una vez ya que se termine el informe medioambiental, que puede tardar varios meses, se aprobará ya definitivamente el anteproyecto por parte de la Dirección General. Y luego después, bueno, pues cuando presupuestariamente sea posible, o cuando, bueno, la consejería lo estime oportuno, pues pasaremos a la siguiente fase, que será la licitación del proyecto de construcción. Y después del proyecto de construcción y de su aprobación será cuando ya se pueda licitar la ejecución de la obra. O sea que bueno, que es un proceso que se ha puesto en marcha, que no es para mañana, pero bueno, que los estudios de carretera son así, que cuando se va a hacer un estudio de carretera, pues se hace con una mira en el tiempo, y que, bueno, que no es en un tiempo muy corto, pero bueno, que tampoco es que no con una mira muy larga, vamos. Que estamos ahora mismo en la fase, bueno, pues eso, en la fase de entreproyecto, luego vendrá proyecto y luego ya vendrá la ejecución de la obra, pero para que también nos situemos por si alguno está pensando que mañana va a estar ya la carretera, que vamos a estar con las máquinas, o está pensando en, no sé, o que no, a lo mejor no se va a hacer, vamos, que estamos siguiendo con los plazos que se nos habían dado. Pues no sé, si tú, Paco, quieres decir alguna cosa. ¿Tú qué me están diciendo? ¿Por qué no nos lo explican ustedes con un programa de presentación o alguna cosa que nos enteremos un poco mejor? Porque así, teóricamente, no hay quien siga el ritmo de esto. ¿Con un programa cómo, perdón? Sí, un programa de presentación, el proyecto, el portátil, nada más se explica bien. Bueno, nosotros... Vamos, normalmente Antonio nunca suele venir, yo siempre suelo ir a las presentaciones, suelo ir con los delegados, lo que pasa es que el delegado no ha podido venir hoy, pero vamos, normalmente el delegado explica en un panel en qué va a consistir el proyecto. Vamos, si usted quiere más información, vamos, esto lo tiene usted disponible en el ayuntamiento, y si tiene alguna duda puede bajar allí al servicio de carretera, que estamos en la Plaza San Juan de la Cruz, y gustosamente le podemos explicar cualquier duda que tenga. Tiene una copia digital, que es un PDF, no sé ahora mismo cuántas megas tiene, pero que es público, está a disposición de toda la... Pero es que, caballero, lo que no termino de entender, ¿qué es lo que quiere ver usted? Que ustedes no lo expliquen directamente sobre el plano. Bueno, pues toda es la... relevante, se lo explica. Sí. Toda la documentación, como bien han dicho ellos, está en el ayuntamiento, lleva ya los días correspondientes de exposición. Está tanto en papel como dice Antonio, en digital. Sí. Podemos ver perfectamente, ¿no? Y podemos interpretarlo más o menos, pero si los técnicos que con desarrollo eso me explican con un programa de presentación, alguna cosa más visual, más intuitiva. Nos podíamos, de hecho me llamaron del ayuntamiento si necesitábamos un proyector. Nosotros los planos los hemos impreso porque se ven a una escala que se pueden ver. Podíamos haberlos traído directamente en un proyector y enseñárselo. No, pero si es que están en un CD y se pueden poner ahora mismo. Si el problema es que es exactamente la documentación que tiene ahí. Yo, si tiene alguna duda, se lo explico. Vamos tramo por tramo, o es que no sé exactamente lo que. La duda que tiene es lo que no. Si es por una presentación, el CD se mandó justo con el proyecto. Y vienen los mismos planos en un CD que se pueden ver en un proyector. No. Yo pregunto una cosa. La otra opción que había no es posible. ¿Me puedo levantar? Sí. Caballero, cualquier opción es posible, pero cuando se hace un estudio alternativa, lo que se hace es buscar la solución óptima. Pero yo decía, posibles son todas. Traía aquí esta carretera que unía aquí más o menos. Entonces yo le veo menos curva, menos cosas, y me hace menos daño que me grafica. Por... Empezando por aquí, estamos menos bordeados. Pero ahí es que te cometo en medio. Esta opción hacía menos daño. Me hacía a mí, claro, yo como los perjudicados, pues tengo que decirlo. Pero es que me dijeron que es que la otra opción que tenía más, más vacío. Y bueno, entonces que hacemos, cargamos toda la carne en el asador, en mí, pues yo rima. El caballero, cuando se hace un proyecto de carretera, más se lo digo con toda la sinceridad, no se busca ni perjudicar a nadie en concreto, ni beneficiar a nadie en concreto, se hace. Pero yo sobre un plano se busca. Es que a mí las pinta, esto me hace, las pintas que yo tengo me la hace polvo entera. En cambio con este trazado que era la 1, que no me trae la capa y no la no olvida, me hacía mucho menos. Bueno, primero, yo personalmente, pero claro, yo ya tendría que ver. Esta no la veo aquí, porque si sale del polígono, que traemos una carretera y está poniendo del polígono, con esta directamente a la cárcel, y nos evitamos todo esto, un gasto, que es un gasto grandísimo. Ahora, si es que tiene otro pensamiento con la vía de la avenida colectora, como le llamamos vulgarmente. ¿Cómo, perdón? No, no me... Vamos a ver. Tenemos la carretera que sale, que va del llano, que va al polígono, y de ahí sale una salida. Esa no puede conectar directamente al centro penitenciario y nos evitamos todo esto. Digo yo. A un costo bastante elevado, menos. Yo es que me va a disculpar, pero es que no sé a qué se está refiriendo. Sí, Antonio, yo lo que capto, lo que entiendo que tú estás diciendo es que la carretera actual pues va y pasa por el polígono industrial, pasa por la entrada principal del polígono industrial. Esa es la carretera de Granada de toda la vida, la carretera que es Cartagena de toda la vida, ¿no? Exactamente. Entonces, tú lo que dices es que seguir manteniendo esa carretera se va a seguir manteniendo. Esa carretera se va a seguir manteniendo. Lo que pasa es que aquí hay un proyecto ahora de un interés general por las cuatro, podríamos decir, elementos importantes que van a tener este proyecto para Archidona. Y, hombre, hoy día la tendencia, si hacemos una variante o se hace una variante en ese sentido, yo creo que facilita, que es lo que estamos viendo ahí, facilita lo que hemos dicho, la salida del polígono industrial hacia la autovía de Málaga, facilita la comunicación con el centro penitenciario, y si hay una variante nos puede permitir en un momento determinado el que haya cierta desahogo del tráfico que va por el llano. Yo por ese aspecto, yo lo veo económicamente, digo, es que todo este trozo de carretera se puede ahorrar, que no estamos para los talones caballos. Pero yo no entiendo de este. Pero es todo el trazado, ¿no? Bien, pero aparte de eso, si esto no puede ser, que hay que hacer esta variante, por lo menos que hicieron la otra opción que va por aquí. Evitaba estas curvas y a mí no me hacía tanto problema. No, pero vamos a ver. Usted dice que no se haga todo ello. Si no hacemos todo esto, entonces dejamos la carretera de Alfonso. Alfonso está confundido. Él lo que no quiere es que se haga la bifurcación que va del polígono industrial hasta el ramal. Ese ramal. No, que si se haga esta, evidentemente, del polígono hacia el centro penitenciario. Es que no, el centro penitenciario es este de aquí. Ah, perdón. Este es el centro penitenciario. Bueno, entonces que me confundí. Y esta es la carretera actual, que baja para abajo. Ah, esta es la de las monedillas. Entonces, este trozo es lo que yo decía, pero bueno. No, vamos a ver, nosotros el encargo que nos dan es hacer desde la carretera de la 7200 que empieza aquí y termina ahí. Por eso fue el empezar aquí, porque esta parte se podía aprovechar. Bueno. Una vez que se inicia el estudio de esta carretera, se nos dice que por qué no planteamos una variante a la población para evitar el paso de los camiones del polígono por aquí, para dejar más despejado, ¿no? Que es más seguro también para toda la gente que vive aquí en el municipio. Entonces era por descargar los camiones del tráfico de la mitad del pueblo y por intentar potenciar más el polígono. Vale, lo entiendo, esa postura lo entiendo. Pero bueno, y no puede ser que sigamos la otra opción, que no sé si es la B o la A. Si La otra opción es la B. La B sería solamente esto. El problema, caballero, le voy a intentar, es que no está puesta la otra solución. Cuando se encaja un trazado, se encaja tanto en planta como en alzado. Aquí hay una diferencia de cotas muy alta y de hecho estos ramales tienen pendientes longitudinales importantes, de 4 hasta de 5. Lo que le quiero decir es que no es tan fácil quitar esta curva, es decir, no, quitarme esta curva, porque implica, cuando se hace una opción, se implica que si esa curva está ahí, la otra variante, la opción B, que dice usted que va rodeando más hacia el este, implica, quiero recordar, 50 metros más de viaducto, ¿no? Que a lo mejor implica un 200.000 euros más de coste. Y claro, yo entiendo que usted a su finca le puede. Me coge por el borde y no me hace tanto daño. Y este que me cruza exactamente por medio. Claro, tengo que protestar. Hombre, si usted está en su derecho de protestar y por eso estamos aquí. Lo que le quiero decir es que cuando se hace una carretera se prima el interés general. Entonces, usted puede ser perjudicado en esa solución, que además es lógico. Por eso se le da. La ley le da la opción a que haga las alegaciones y que se tengan en cuenta. Pero que para eso está el periodo este de alegaciones. Sí, yo lo he hecho. Porque pero ahora. Es que yo, cuando compré esa finca, presenté para que me lo organizara el ayuntamiento con una especie de casitas para todos los que estaban yendo en Naita y cuarta, me dijeron que lo que no estaba protegido porque había una encina en y tal. Y ahora yo me pregunto, bueno, ¿y ahora la encina dónde está? Porque esto igual que estaba. Ya no torba la encina para la carretera. Claro, que te digo a ver distinto. No, pero Antonio ha comentado antes que tiene también el visto bueno, ¿no? De medioambiental. Antes de iniciar el. Que se hiciera la otra opción. Antes de iniciar el pero proyecto. Que no fuera toda la carne en un lado. Pero vamos, es que nosotros no estamos cerrados en esto, que si ahora resulta que hay aquí 500 alegaciones a que no quieren ese trazado y resulta que todo el mundo quiere la otra y tal, pues se volvería a estudiar todo el trazado. De la otra le coge a todo un trocito y lo mismo nos quiere. Y esta como mía que me. Pero vamos. Pero caballero, esa es la democracia. Pero que nosotros, pero claro. Que cuando nosotros pero o Antonio. Carga toda la carne número 2, nosotros podemos repartir entre todos. Aquí también me la parto con mitad, vaya, aquí estamos. Aquí también me la prosa. Cada uno, sí. Por eso decimos que si lloviera gusto de todos, no lloviera nunca. Pero vamos. Claro. Yo lo que único que quiero transmitirles es que hagan, que para eso está, para eso viene previsto la ley. Todas las alegaciones, porque uno cuando hace un trazado ve, por supuesto tiene el interés general, pero el interés general que sea la más eficiente, como es dinero público, y además la situación en la que estamos, la óptima desde el punto de vista ambiental, económico, menos terrenos de ocupación, porque ahí las superficies, los desmontes son más pequeños, y por eso esa ha sido, después de hacer un estudio, la que hacerlo la primera. Claro, si al final estamos hablando de un interés que supone, pues no sé, las expectativas que pueda tener ese terreno, frente a un proyecto de casi 9 millones de euros, que la diferencia con la anterior son 500.000 euros, pues digo, bueno, pues igual su terreno, igual, no lo sé, ahora mismo no sé cuál es su parcela, pero igual no vale los 500.000 euros que se ahorra el proyecto. Es que yo no sabía por qué la opción A o la opción B se deciden por una, que es la que más vende económicamente, no podía ser por la otra. Pues básicamente se decide después de hacer un estudio de muchas características, y además le doy fe que en este proyecto se han hecho, porque por suerte o por desgracia no hemos tirado, cuando generalmente o en otra época se hacían con más celeridad, en este no hemos tirado casi un año haciendo el anteproyecto. Así que ha dado tiempo como para sopesar todas las alternativas, estudiarlas, venir a hacer replanteos, hacer. Aquí se ha hecho un estudio fotogramétrico, un vuelo. Se han hecho opciones que vamos, no vamos a entrar en verlas, pero que tienen muchas variantes este proyecto y al final se han concretado en estas dos. Que son las mejores. Técnicamente son óptimas, pero eso no quiere decir que sean las que se van a construir. Porque la práctica nos dice que al final se terminan construyendo las que sean más eficientes para todo el mundo, no técnicamente mejor, incluso ni las más económicas. Yo como no soy técnico, ahí no tengo una contra. Yo entro en el tema que me hace la pinta por los cortos medios. Y digo, si pudiera tener la otra opción, puede ser. Yo, hombre, la experiencia que me después de trabajar en este mundo y haber participado en algún proyecto, es que si primara el interés particular no tendríamos ninguna carretera. Yo también se lo digo. Entonces, son José Miguel y después Manolo. Sí, bueno, yo me gustaría trasladar a los nombres un poco del mundo empresarial del pueblo, del comercio, y solamente trasladar que, bueno, cuando vi el tema de la opción que se ha planteado, no sé, técnicamente entiendo que es la mejor, pero lo que sí es muy importante dentro del trazado es, por un lado, la variante que se ha hecho para tener el polígono, pienso que es un tema fundamental. Y otro, por supuesto, el tema del acceso nuevo al tema de la carretera. Tenemos un centro penitenciario ahí, impresionante, que si no pasa nada, yo creo que se abrirá algún día, entre otras cosas, porque clientela no creo que no le vaya a faltar. Y lo que sí yo le traslado, bueno, en este caso a los técnicos de su parte y a Paco, como el ayuntamiento, es que haya la máxima celeridad posible, porque es muy importante para el pueblo la opción esa. Desde el punto de vista de peligro, yo creo que demasiadas pocas cosas han pasado para lo peligroso que es la carretera, tanto por el trazado, por el tema del invierno, los inviernos de las cosas que hay, y luego porque es un tema de, es curioso, pero aquí están produciéndose unos problemas terribles con los camiones que vienen al polígono, porque es que no tenemos hasta ni la carretera, que se daremos dos entradas por la autovía, y da la suerte que por punto, por entrando por Granada, no hay ningún sitio donde diga Archidona. Entonces la gente se mete por dos centros de Archidona, uno que por la carretera al Trabuco, entonces nos juegan ahí los trailes con un problema terrible, y el otro que se nos mete por Algaida, que cuando el trailer está en Archidona ya metido y ponen un letrero prohibido para tirar al trailer, no saben si dar marcha atrás, no saben lo que hacer, total, que es una pena que Archidona no tiene una entidad bastante importante como para que no haya una ubicación decir Archidona, que además que son letras, que estamos hablando. La solicitud de poner en el enlace Salina en los cartelería poner Archidona, además se ha tramitado varias veces a través de la delegación, escrito a la dirección general, yo no sé si a través del propio municipio o a interés de un lo único que les digo, no, esto viene ya de años atrás, es una demanda histórica. Lo único que les digo es que a día de hoy, con la normativa que tenemos, la normativa es muy clara, entonces nosotros no podemos poner en Salina, en los carteles, los pórticos de Salina, indicaciones de Archidona, porque a partir de una distancia determinada, la ley es muy clara, tienes que poner los destinos principales, los que estén en un orden, y en este caso es un contrasentido, pero es que es la norma como está. Lo pasa que alguien se ha equivocado en esa norma algún día. Probablemente, Sevilla, no, probablemente ser de Sevilla, con Antequera. Caballero, si yo soy granadino. Entonces estoy harto de ver Antequera puesto el destino principal en vez de... Entonces, pero vamos, que asumir que alguien se equivocó no da pie para que los que ven antes de equivocarse, ven el problema, no lo pongan sobre... Si es tan simple aquí, yo creo que ese escrito se contestó allí. Tampoco tiene, físicamente no tiene mucho sentido. Incluso más interesante, aquí se han planteado hasta opciones por ahí por el arroyo de la Negra, de hacer, hay una demanda también del ayuntamiento, sí, hacer un enlace, sí, para entrar al polígono. Lo que le quiero decir es que cambiar la cartelería, porque nos puede interesar, si probablemente nos interesa a todos los que estamos aquí. Yo digo añadir Archidona. Sino que hay que cambiar la cartelería, hay que cambiarla. No es añadir porque eso no es una pega, tiene que cambiar. Pero el coste de los carteles es lo de menos, sino que técnicamente no se puede hacer. ¿Qué es que no se puede hacer? Técnicamente. Mañana se da instrucciones y se cambian los carteles, pero es que técnicamente no se puede hacer. Entonces, digamos a un técnico que le digan que no sea porque en otro sitio se ha hecho mal, y bueno, pues cada uno que estime con su bagaje. ¿Cómo? Que se entiende que hay algún error en esa norma. No, caballero. La norma es muy clara y además es lógica. Lo que no tiene sentido es entrar a una población después de, en este caso, estamos hablando de unos 10 kilómetros por una carretera, indicar un destino después de 10 kilómetros por otra carretera. No es normal. En este caso... es singular porque efectivamente se hace una autovía, se quedan pues 14 kilómetros, 10, casi 12 kilómetros de carretera, cuando en realidad incluso con la ley en la mano se tenían que haber transferido, otro tema, al ayuntamiento, pero que la ley no prevé eso porque no es lógico. Tendríamos la carretera como un monte lleno de espárragos, carteles con destino, porque normal que todos los alcaldes o todos los comerciantes quieran que su municipio venga puesto en la cartelería. Y eso, cada vez que se hace un proyecto, pues que es lógico, si yo lo entiendo también, que pasa así, pero gracias a que tenemos una norma en la que apoyarnos, pues cuando hay una serie de peticiones, si la petición es, si yo entiendo que son lógicas, razonadas, justificadas, pero técnicamente no son posibles. Si alguien cambia la norma, pues no habrá ningún problema. Con la normativa que hay actualmente, no es posible. Y se ha contestado ya, creo, dos o tres veces que no es posible. Sí. Si mañana viene una instrucción de la Dirección General que se cambien los pórticos, pues aquí lo que tarden en cargarse la cartelería nueva, una o dos semanas se ponen. Pero lo que quiero es que ustedes entiendan ni un técnico va a firmar, ni el jefe de servicio va a firmar una cosa que no es legal. ¿Ese cambio de norma que es político o técnico? No, eso es técnico. Eso es es del Ministerio de Fomento. Sí. Es una instrucción técnica, no es una ley, es una instrucción técnica, pero a mí esa norma no es ni moderna, lleva, pues igual la de trazado del año 99, quiero recordar que es la última, pero digo que a nivel nacional, que no es que puntualmente a este municipio le viene, en esta carretera en concreto, le venga mal, pero que está así planteada, por lo que le digo, porque es que si no habría una superabundancia de cartelería y uno iría por una autovía y se perdería, no sabría exactamente, habrá muchísimos, porque claro, a ustedes les interesa puntualmente el trazado, digamos el itinerario para vehículos pesados, a un automóvil no. Y claro, lo que no se pone en carteles de autovía son carteles con paneles complementarios para vehículos solos. Un vehículo pesado no se puede tirar por aquí, por el segundo enlace sí. Entonces tendríamos una señalización a la carta, cada municipio, y sería un caos. Circular así sería un caos. Yo es lo que quiero que entiendan eso. Sí, yo personalmente lo entiendo. Lo que pasa es que en Archidona, precisamente por lo que ha dicho, se da una casuística tan importante, que son dos vías de comunicación, una para Sevilla y otra para Málaga. Las dos conducen a dos carreteras infernales desde el punto de vista, creando unos problemas de peligro. Yo lo que quiero de verdad transmitirle aquí es que después de toda esa... porque no es de hoy, de hace, sino toda esa problemática probablemente ha potenciado que hoy estemos hablando de este proyecto, porque se ha procurado hacer este proyecto en base al trazado deficiente, a otras situaciones como puede ser la cartelería, porque con esto sí se resuelve. Manolo. Y sus derechos, pero entiendo que la carretera debe estar lo más próximo al casco urbano, entiendo, porque además eso es una oportunidad también para los terrenos colindantes a un futuro. Entonces, debe ir lo más cercano a la variante, porque en su momento la actual variante iba próxima al casco urbano y ha servido de elemento de dinamizador del espacio. Y luego lo que está claro es que el enlace con el polígono industrial y tal. ¿Por qué? Porque eso significa que la travesía del llano quedará solamente para uso interno, con lo cual se quita todo el tráfico pesado y mucho tráfico de traslado, con lo cual se gana en calidad de vida, que creo que es otro objetivo. Y segundo, facilita muy mucho la comunicación del polígono industrial municipal con una vía como la autovía la A22, que ahora mismo no tiene alternativa. Y en cuanto a la señalización, seguiremos insistiendo desde el ayuntamiento. Entre otras cosas, porque hay una salida que pone salinas que no es término municipal. El término municipal es Archidona. Salina es una pedanía del municipio. Entonces es cierto que técnicamente tiene que haber no sé cuántas distancias de kilómetros, pero es que el término municipal de Archidona empieza donde está la salida de Salina. A lo mejor es simplemente poner Archidona Salina, con lo cual ya podemos estar cumpliendo con la norma. Creo que, aunque técnicamente haya limitaciones, creo que también hay posibilidad de seguir existiendo, porque creo que aquí está. Por lo que ha dicho José Miguel, porque muchas veces, claro, un transportista que no sea de la zona, Archidona Málaga, y tiende a irse para Málaga, y cuando se mete la carretera que está doblada, pues se crea verdadera problema. Y si sigue por la A92 hasta Sevilla, cuando entra por el siguiente acceso de Archidona, le pasa igual. Son las dos entradas que lo puede hacer. Entonces, teniendo esa circunstancia, teniendo que está señalizado Salinas, que es el marco del término municipal de Archidona, que el término es Archidona, no es Salinas, creo que hay margen para, sin saltarse la técnica, pero haciendo una interpretación, pues poder buscar una alternativa para que se pueda. Pues seguiremos mirando la alternativa a ver si el paso lo podemos ver medio lleno en vez de medio vacío. Hombre, lo digo porque que yo sé que técnicamente vosotros tenéis que aplicar la técnica, las directrices técnicas. Pero bueno, a lo mejor hay elementos, pero lo que podemos dar más predicción en general es decir, mira, como el término municipal Archidona, que va a dar por también Archidona. Aquí, porque es verdad que es un problema para el transporte pesado, porque muchas veces se meten en callejones sin salida y crea verdaderos problemas. Se estudiará otra vez. Bueno, lo que yo no te voy a contestar. Es decir, que está hecho en terrenos no urbanizables. Hoy, de aquí a 50 años, no sabemos cómo va a estar. Esto ya se supedita 50 metros por uno, 50 metros, a que no valga nada en la vida. Pero hoy está en terreno no urbanizable, pero, hombre, pero si después de la cosa, yo lo he comprendido, la variante de llano, pero lo otro es simplemente el otro trazado con una curvita ahí, que entonces no me hace tanto daño, entonces hay que por un lado. Aquí es lo que dice un poco también Antonio, es que la orografía de aquella zona es complicada, Bueno, ya hay no es fácil desplazar, a lo mejor desplazar 3 metros supone que está afectando a 10 metros de parque. Hay muchos que son de los productos, porque vamos, ahí no se llama. Y yo entiendo a ti. Ya, pensé, entiendo. Yo, para mí, claro, para mí no es que a mí por la vida es pequeño, pero cuando yo no me siento, pues ahí se queda. Y es verdad, haciéndolo así se queda para los restos. De la otra forma se queda la niña al lado y pues, se puede aprovechar algo. Y es que hay algún día de los que están por acá. Pepe, ¿tú querías? Este trazado que estamos viendo aquí, que podemos consultar en diferentes sitios de internet, ¿podemos considerarlo como definitivo o es una propuesta de...? Como es, se supone que una vez que se vean las alegaciones, se supone que una vez que informe Medio Ambiente, y si no hay ningún inconveniente, este es el que se aprobará como anteproyecto. Luego ya vendrá la fase de proyecto, que se supone que desarrolla la fase, la opción elegida en el anteproyecto. Sensiblemente, eso es sensiblemente lo normal. Lo que pasa que luego, cuando se vaya a estudiar el proyecto de construcción, pues entonces ya se llegan a unos estudios más específicos. Habrá que hacer unos estudios geotécnicos, geológicos, porque ahora mismo se han hecho estudios, pero realmente a lo mejor pues se hacen una cata y dice, pues aquí no puede ser porque es que no lo habíamos tenido en cuenta y no hemos encontrado aquí una villa romana, y entonces nos pasa como en Antequera, que no tenemos que ir por otro sitio, o no hemos encontrado aquí algo y no... Y no solo eso, que hay una serie de suposiciones de la geotecnia del terreno, porque en un nivel de proyecto tenemos un presupuesto muy limitado, se han hecho 2 sondeos y 5 o 6 catas, calicatas de comprobación del terreno, donde hay una serie de hipótesis que se supone que los terraplenes lo vamos a hacer compensando el material que se saque de los desmontes, que el viaducto está encajado en un sitio determinado porque ahí los estribos van apoyados sobre roca. Claro, cuando se esté en fase de proyecto de ejecución, que obviamente el presupuesto es distinto, pues ya descenderemos un nivel más de aproximación y habrá ahí directamente lo que salga de ahí es proyecto de ejecución, es lo que se va a replantear sobre el terreno. El trazado básicamente es eso, pero no quita que se pueda, por eso el encaje de la estructura, sobre todo, se desplacen, pero estamos hablando de metros, de 10, 15 metros arriba abajo, no es... Los nuevos vecinos que le pueda afectar ese trazado en su finca, ¿tendrían algún problema en tener acceso a esta carretera? Los nuevos trazados, las carreteras de nuevo trazado, por ley, no tienen acceso directo a la carretera. En este caso particular, como vamos a dejar la carretera antigua, no sé si explicaba al principio, esta es la 92, aquí está la cárcel. Pues esto es este primer tramo, básicamente lo que acondicionamos el trazado que ya existe, se amplía la plataforma, aquí prácticamente no hay arcenes, vamos a eso, 2 carriles de 7 metros con un arcén a cada lado, al final tenemos plataformas de 10-11 metros, ¿no? En la estructura 11, en terraplén de monte 10 metros. Aquí se rectifica una curva, esta es la carretera antigua, pero básicamente las características son las mismas. Es a partir de aquí, donde va el viaducto, donde el trazado ya es trazado nuevo, la carretera antigua discurre por aquí, porque claro, nosotros tenemos previsto dejar el tramo de carretera antigua, porque pasaríamos por debajo del viaducto. Viene el anteproyecto como carretera paisajística, pero básicamente también tenemos que permitir el acceso aquí a una instalación, una planta de hormigón, no podemos cerrar los accesos. ¿Por qué? Porque el trazado nuevo no va a tener acceso. Entonces, hasta aquí sí se va a tener acceso y desde aquí hasta aquí no hay. El único acceso, aquí hay un paso inferior y habrá que conectar con caminos de servicio, pero el trazado nuevo no va a tener acceso. Directo, el trazado que no va a tener acceso directo. Acceso directo, o sea, que si usted, solo a través de la intersección. Que si usted había un camino allí y para llegar a su parcela tenía un camino, a ese camino sí habrá que darle una continuidad para que usted pueda entrar y salir. Lo que no tendrá cada uno su acceso a la carretera allí entrando directo. Pero que parcelas incomunicadas no se quedarán. Que si había parcelas que entraban por un camino, si ese camino ahora queda cortado con la nueva carretera, habrá que buscarle una solución para que se pueda seguir entrando a esa parcela. Si no, habría que buscar esa comunicación por el antiguo camino que se utilizaba Sí, básicamente, el periodo de alegaciones, la experiencia nos dice que más de la mitad de las alegaciones son problemas de acceso. Muchas de las alegaciones que se dan. Y en este caso, pues ya, de hecho, nosotros hemos detectado una que habrá que conectar con un pequeño camino de servicio, pero para eso está el proyecto, o para eso está esta fase, ¿no? Proyecto. Bueno, le toca a Ramón. Y ahora después a ti, Rafael. A esta altura que estamos, ¿os atrevería a dar un calendario aproximado de lo que puede tardar? No, porque yo no soy el consejero. No sé si por suerte o por desgracia nosotros no somos técnicos. Yo, es muy complicado. Técnicamente, una vez que acaba la fase de alegaciones, se pasa a medio ambiente. Y la información medioambiental, yo no sé si son 8 meses, aproximadamente 9, un año, lo que puede tardar eso en salir a la luz el informe medioambiental. Para que se haga una idea, si hubiese una instrucción directa de la consejera de Obras Públicas para ejecutar eso, una instrucción directa con presupuesto consignado para hacerlo todo, estaríamos hablando al menos de un año y medio. Administrativamente de lo que nos queda, que hay que pasar el estudio ambiental, hay que hacer el proyecto de construcción, pero es que en el proyecto de construcción se te puede ir otro, hay nada más que el proceso de licitación del proyecto se te pueden ir 3 o 4 meses, eso desde que se publica el anuncio, y luego aparte lo que es ya la redacción del proyecto puede durar un año o año y medio, o sea que 3 años. Pero vamos, que también se han hecho proyectos en menos tiempo, o sea que todo depende de... Yo lo que os digo que desde el ayuntamiento, igual que hemos comentado al principio de la reunión, que hemos tenido una reivindicación constante y sobre todo a partir de la ubicación del centro penitenciario lo veíamos como una necesidad vital para Archidona, ¿no? Y ahora seguimos viéndola más todavía. Y ahora lo que yo entiendo es que hemos dado un primer paso, un paso que es importantísimo, que es este anteproyecto que está encima de la mesa, que se va a estudiar, se van a presentar las alegaciones, se va a hacer todo lo que sea necesario y vamos a seguir. Y nosotros desde el ayuntamiento vamos a seguir reivindicando, presionando, lo llamamos como se quiera, gestionando el que la carretera, pues... si estamos hablando de un año y medio, todos los trámites, a lo mejor no los podemos acortar, pero sí vamos a estar muy pendientes para que la fase A, la B, la C, hasta que llegue a ejecutarse, vamos a estar muy pendientes para que se continúe, ¿no? Porque el ayuntamiento ahí tiene una función muy importante, claro, que es el insistir en que no pare, insistir en medio ambiente para que haga el informe, en insistir en que se cumplan los plazos, claro, en insistir que luego se consigne una partida presupuestaria para el proyecto, en que se licite. Ahí el ayuntamiento sí tiene una labor muy importante. Vamos, a nosotros cuando nos dicen venga ya para adelante redactar, la maquinaria nosotros no, eso tiene sus plazos y no paramos, pero ahí está el ayuntamiento para ir también dando sus pasos, tenemos que ir dando todos pasos para que no pare. Rafael. Si no, yo la pregunta es, ¿sobre cuántos metros más o menos podían despropiar? O sea, ¿cuánto, por ejemplo, yo lo tengo en pendiente, ¿vale? A mí me pilla lo que es en diagonal, me va a tener por mitad, ¿vale? Entonces yo lo que sé, si va en alza, posiblemente me se queme un terraplén, eso es lo que le digo. Entonces, ¿sobre cuántos metros más o menos se pueden despropiar? No, es que yo, vamos... La carretera en sí, si tiene, por ejemplo, 14 metros, después irá un margen, pero ¿no? Es que, caballero, depende de dónde estemos. Si estamos en un, se le he dicho, de un desmonte que tiene 30 metros... Yo estoy del punto limpio, o sea, a mí me da parte en diagonal, mitad por mitad, o sea, si me voy a aquí más o menos... Es que una altura de 40 metros implica una separación a cada lado de otros 40 metros. Por eso digo, a mí me da parte por mitad, o sea... No, eso ahí es la apropiación que... Si no hay que hacer cambio de servicio, es directamente la plataforma más el dominio público. Sí, por aquí podemos entrar porque aquí hay una carretera, ¿vale? Pero por atrás no tienen nada. Los problemas están aquí, por ejemplo. Aquí se van a apropiar una ocupación, porque todo igual, la franja en la carretera son 11 metros, pero al final aquí abajo son 40, en este de la plena. O en este desmonte, que es el más grande, pues al final arriba son 35 metros de ancho. Aquí serán los 10 más... 3 a cada lado son 16 metros, una franja de 16 metros. Eso es plan. No hay... Bueno, yo he hecho mis agregaciones, no, pero si no también han hecho la suya, no sé, cuando llega la hora, ¿dónde conviene? María Jesús. Mira, perdona, yo estoy entendiendo del acceso a la finca. La finca mía es la que da justo la entrada al polígono. Bueno, digamos que sale al polígono. Y esa es la entrada dentro de la finca. Si se hace la carretera, la finca que se queda sin entrada. No, no. Y que después te sigue más vamos. ¿Entiendes? Me parte el trozo de la entrada. Y luego ya siga al fondo ahí, hasta que llegue al punto. Pero se le repone. Yo lo que sí le pediría es que, aunque físicamente haya terminado el periodo de alegaciones, nos expongan, la mayoría de los que tengan, la problemática particular, porque yo no sé si la finca, usted tiene allí una finca y dice que tiene un acceso, pero igual desde el punto de vista de la cartera ese acceso no está autorizado, entonces... No lo contemplamos porque no conozco su caso particular. Sí, hombre, yo creo que está porque hay líneas continuas justo donde se sale. Señora, para tener un acceso autorizado tiene usted que tener una autorización del servicio de carreteras diciendo que tiene un acceso. Y eso implica tener un tramo pavimentado, pagar un canon de ocupación que no se cobra desde hace bastante tiempo. Entonces, si no tiene ese acceso autorizado, le digo que no sé su caso particular. Pero podría darse el caso de que administrativamente, como no existe, no se le considere porque no existe. Con todo eso, alegue, haga un escrito diciendo su caso particular, porque aunque esté fuera de plazo, lo vamos a tener en cuenta. Nosotros hemos hecho una alegación, estupendo, porque es que al salir hay un cambio de rasante. Hay un cambio de rasante muy grande. ¿Pero un cambio rasante cuál? Sí, María Jesús, eso, Antonio, es lo que hemos estado viendo. Cuando sale, cuando en el trazado que está previsto sale, podríamos decir casi a la trinchera, enfrente, que hay un cambio de rasante. Pero eso ya lo hemos tenido, ellos ya lo tienen también en cuenta, y entre las alegaciones que ha presentado el ayuntamiento era desviar un poco, que quizás vaya hacia tu finca, desviar un poco esa, o no sé si se separa. No, ya, yo me pierdo, no sé la ubicación de tu finca. Entonces lo que se le ha planteado desde el ayuntamiento es desviar es un poco la llegada al polígono industrial con objeto de que casi se queda en lo que es la entrada principal del polígono industrial, pero ellos lo tienen eso resuelto, por lo que nos han estado comentando. Yo, lo tienen que resuelto. Lo que quiero transmitir es que los accesos a la finca de particulares es un tema de un proyecto de una carretera, un tema menor, porque siempre se resuelven, además cuando son trazados nuevos, con caminos de servicio. Entonces, el trazado puede estar por donde tenga que estar, y si puntualmente en algún sitio no hay acceso, pues habrá que hacer un camino de servicio bordeando la carretera para dar acceso a alguna finca que no tenga continuidad, que se haya buscando la estructura, un paso inferior. Entonces, eso siempre, digamos, hasta que dure, incluso la experiencia nos dice que durante la ejecución de una obra, hasta se hacen durante la ejecución, porque no, claro, no todo el mundo se dan plazos de alegaciones, pero no todo el mundo no lo atendió en su momento, o no estaban presentes, o no han alegado, y hasta que no tiene físicamente la obra delante no te das cuenta que efectivamente tiene una persona que no tiene continuidad y tienes que resolver eso. Lo suyo es hacerlo a nivel de proyecto, porque si hay que expropiar terreno, hay que hacer ocupaciones temporales, lo ideal es hacerlo a nivel de proyecto, pero claro, luego por eso nos dicen, ¿por qué las obras duran tanto y gastan tanto? Porque no se alegan cuando se tiene que alegar, y luego empieza una obra y te das cuenta que tienes que hacer cosas que no tenías previsto hacer. Por eso la recomendación es que aleguen, porque todas las vamos a tener en cuenta, independientemente de que se hayan ido fuera de plazo, porque si son cosas lógicas, obviamente no vamos a dejar una finca sin acceso.